tu perfume. En mis sábanas quedó tu gran amor. En mi almohada se quedó tu recuerdo. Esas noches que vivimos tú y yo, quedó tu gran amor. En mi almohada se quedó.